de ataque en este sentido, pero la enseñanza sexual integral y en las escuelas va a estar presente y se va a estar tratando de imponer con mucha más fuerza ahora, que se va a dejar de lado por un tiempito el tema de la ley de aborto, digamos así. Y vamos a tener seguramente algunas otras cuestiones que recibir y resolver. Así que no todo va a terminar aquí, seguimos sirviendo al Señor, tenemos que seguir predicando de Cristo, tenemos que ver que una mayor cantidad de personas todavía le conozcan a Él. Esas personas, en el caso de las mujeres, obviamente ya podrían abandonar definitivamente cualquier pensamiento de muerte en este sentido, ¿no es cierto? Pero además vamos a estar aportando a nuestra nación mayor luz a través de la vida de muchos más creyentes. Vamos a tratar de que las nuevas generaciones, alentarlas y entrenarlas para su vida cristiana, pero también para su vida cristiana en el mundo, es decir, que puedan ir siendo desafiados a prepararse y ser guiados por Dios a ocupar lugares de importancia donde se toman decisiones, donde entonces sí se puede reflejar la influencia que como pueblo de Dios podemos estar brindando a nuestra nación. Así que tenemos muchos desafíos como iglesia de aquí en más. Esto ha sido algo que nos ha movilizado mucho en muchos aspectos. Y ojalá que todos esos aspectos sean para bien del pueblo de Dios y que esto termine resultando en un mayor avance del reino de Dios también en Argentina. Así que seguimos en oración por todo esto también. Estaremos a la expectativa de lo que suceda, pero más o menos la cuestión ya viene determinada. Quizás por un tiempo, porque luego pueden volver a presentarse proyectos en este sentido. De todas maneras, ya también está alguna reacción de parte del pueblo de Dios a través de los pastores a nivel nacional de no quedarnos dormidos o atrás, sino poder reunirnos periódicamente para establecer un proyecto alternativo, en todo caso, si volviera a presentarse algún proyecto similar al que se presentó ahora. Así que todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Y que el Señor esté entre nosotros y nos guarde y nos guíe y podamos ser eso que Él quiere, sal y luz, sal y luz, sal y luz. Muy bien, vamos a compartir ahora algunos versículos que siguen hablándonos acerca de esta temática que tenemos planteada, que tiene que ver con el ser administradores, tomar conciencia y asumir la responsabilidad que todos nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios, como hijos del gran Rey. Él nos ha constituido como administradores, Y qué bueno esto de ser administradores, porque aquel que es quien nos da todo es Dios Todopoderoso. Así que mire qué privilegio que tenemos, el de ser administrador. Hay gente que dice, no, yo soy administrador. ¿Qué administra? Hay un campo. Y entonces, bueno, qué interesante, qué importante. Y vos, no, yo soy administrador, ¿qué administra? Y administro una empresa y tengo tantos, qué bueno, qué bárbaro. Eso no tiene nada que ver en comparación con el ser administradores de los recursos del reino de los cielos. Así que eso es usted y yo. Y es un privilegio, no nos debe atemorizar, debemos aprender los principios para poder ser buenos mayordomos y disfrutarlo, porque de eso se trata, de eso se trata. No es un castigo el ser mayordomo y administrador, sino que es una bendición cuando lo podemos vivir de la manera correcta. Por eso vamos a volver a repasar unos versículos que están en Primera Crónicas 29, los versículos 11 al 14, y después vamos a desarrollar cuatro actitudes de un buen mayordomo. Cuatro actitudes de un buen mayordomo. Hay aquí buenos mayordomos, hay aquí buenas administradoras. Entonces vamos a repasar y recordar cuatro actitudes, al menos cuatro, bueno, tenemos toda la noche para hablar, vamos a mencionar cuatro. Usted después agregue a su bosquejo, a su escritura, otras tantas actitudes que Dios puede traer a su mente, a su corazón, enriquezca la palabra que hoy recibimos y téngala presente, aplíquela en su vida y compártala con otros cuando tenga oportunidad también para bendecir la vida de otros. Dice aquí, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo? Decía David. ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí está contenido este principio de administración, este principio del ser administradores o mayordomos, que base de la premisa más importante en este sentido, la premisa fundamental de la cual se derivan todas las demás enseñanzas que tienen que ver con la administración y la mayordomía. Y esto es que Dios es dueño de todo. Él es dueño de todo. A Él le pertenece todo. Así que este es el principio fundamental sobre el cual se deriva luego todo lo demás. Y como ya sabemos también y estamos desarrollando a través de los mensajes durante todos estos domingos, la idea es que la mayordomía es integral. No son pocas las veces en que la reacción de las personas, de los creyentes, frente al tema de cuando uno menciona mayordomía o administración, es enfocarse solamente y casi exclusivamente en el aspecto económico, en el aspecto del dinero. Y eso es muy limitado. El concepto de administración y de mayordomía abarca todo lo que recibimos de Dios. ¿Y cuánto es lo que recibimos de Dios en nuestra vida? Todo. Así que abarca toda nuestra vida, en todos los aspectos. Como ya hemos estado viendo, claro, los aspectos financieros o económicos, sí, también. Pero también el tiempo, también los dones espirituales, los talentos, como hemos estado escuchando el fin de semana. Abarca la utilización del resto de los bienes que tenemos, que son todos dados por Dios. También nuestra salud, el cuidado de nuestra salud. Ahí también demostramos mayordomía, fidelidad en la mayordomía y en la administración. Debemos saber administrar nuestra salud, nuestras energías, etc. También respecto a la naturaleza. Dios creó la naturaleza y nos puso a nosotros los seres humanos y es particularmente aquellos que ya somos su pueblo a cuidar la naturaleza. Así que también somos mayordomos y administradores de eso que Dios nos dio. Así que es bien integral nuestra mente y la capacidad de pensar, de reflexionar. Eso es algo dado por Dios. Y también debemos saber administrar nuestra capacidad mental y de reflexión, nuestro pensamiento. Llevarlo a la creatividad, hay un montón de cosas sobre, por eso hablamos de mayordomía integral. En esta noche entonces quería compartir con ustedes las cuatro actitudes de un buen mayordomo. En primer lugar, esta actitud, y posiblemente sea la actitud más importante, si usted luego me preguntara cuál de las cuatro que usted compartió sería para usted la más importante, y yo le diría que esta me parece que está como un escalón por encima al menos de todas las demás. Creo que si no existe esto como punto de partida, posiblemente tampoco existan las otras actitudes. Por eso digo que si esta está presente, casi como resultado van a estar las otras tres también. ¿Cuál le podría parecer que sería esta actitud? La actitud de un buen mayordomo y de un buen administrador. ¿Cuál sería la primera actitud? ¿Perdón? fidelidad. ¿Muy bien? ¿Algún otro? Fe, fidelidad. Administrar el tiempo para estar con el Señor. Actitudes. Servir. Que todo es de Él. ¿Ok? Bueno. Después lo repasan ustedes y le ponen ustedes. Para mí la actitud más importante de un buen mayordomo y de un buen administrador es dependencia. Dependencia. Porque todo lo que tenemos es de Dios. Por lo cual, como yo para vivir necesito cosas, tiempo, etc., yo debo depender de aquel a quien le pertenece todo, para que esa persona me conceda lo que yo estoy necesitando. Debo aprender a depender, no independizarme, no tener un pensamiento individualista y propio, aparte de Dios o de los propósitos de Dios. Dios es más que suficiente para nuestra vida. Más que suficiente. ¿Qué puede significar más que suficiente? Significa que Él siempre nos da en abundancia, que Él suple todo y además sobra todavía, que nunca es escaso, que no es justito, viste, hasta ahí, mucho menos es mezquino o miserable. Así que debemos depender de Dios, el dueño de todas las cosas. Por eso no hay que enfocarse ni en las necesidades que podemos tener, ni en las cosas. Ni en las cosas, ni en las necesidades. Debemos enfocarnos en Él. Él, la persona de Dios, es más que suficiente para cada uno de nosotros. Es esa relación de amor, es esa comunión del Espíritu, es ese compañerismo inigualable, ese vínculo de intimidad y de confianza que debemos tener con Él, porque entonces Él es quien nos satisface, Él es quien nos llena, Él es quien nos da plenitud, no las cosas. Así que tenemos que enfocarnos en Dios, siempre en Él. No, mira todo lo que necesito, mira todo lo que me falta, mira lo que no tengo, sino en Él, porque no las cosas, sino Él es quien es más que suficiente para nosotros. Por eso no lo busques ni lo ames para conseguir algo de Él, para buscar algo que tenga en su mano, aunque sea para vos. Búscalo a Él con corazón sincero y entonces lo vas a hallar. Y si lo hallas a Él, hallaste todo en tu vida. Porque Él es más que suficiente. Todo lo que tu vida necesita y mucho más, no está en Él. Es Él. Es Dios. Así que lo necesitamos a Él. Y si lo hallamos a Él, tenemos todas las demás cosas. No busques la mano de Dios para buscar qué cosas tiene para ti. Busca a Dios mismo con toda intensidad, porque como Padre amoroso te va a cubrir, te va a proveer, te dará más que suficiente. Así que tu vida, tu existencia, tu gozo, la paz de tu corazón, tu salud, tu matrimonio, tu familia, tu bienestar, no dependan nunca de cosas materiales. Ni aun las que pueden venir de parte de Dios. Sino que todo eso dependa de una persona, el Todopoderoso Dios. Él es y será siempre más que suficiente para ti. Así que no dependemos de las cosas que Dios nos da, sino de Dios que nos da todas las cosas. Dependencia es lo más importante. Como resultado de esa dependencia, de ese vínculo, de esa relación que es más que suficiente para nosotros, Por supuesto, también se deriva, como muy bien dijeron ustedes, esta segunda actitud que tiene que ver con la fidelidad, el ser fiel. Bueno, la palabra dice en la enseñanza de Jesús, de aquella parábola que él refirió, que termina o menciona en más de una oportunidad a aquellos que habían recibido algunos bienes de un señor y lo supieron administrar correctamente, y al regresar el señor a buscar sus bienes, bueno, en alguno de los casos fue movido a reconocer la actitud correcta de aquellos que habían sido administradores o mayordomos. Él les dijo: bien, buen siervo y fiel. Así que la fidelidad, obviamente, es una de las actitudes que debe tener todo buen administrador y todo buen mayordomo. ¿Por qué el Señor les dijo bien, buen siervo y fiel a aquellos a los cuales se refirió? Más allá de lo que usted pueda aportar también en este sentido, déjeme decirle que en primera instancia seguramente él dijo así por la administración sabia y fiel que habían hecho de aquellos bienes que el amo y el Señor les dejó. Ellos pusieron al Señor en primer lugar, a ese Señor del cual habían recibido todo, y administraron no como dueños, sino como verdaderos mayordomos y administradores. Además, porque administraron con sabiduría, según los propósitos del amo, según las indicaciones del amo y según la voluntad del Señor. De igual manera, todo lo que nosotros recibimos del Señor, que es tanto y es más que suficiente, lo debemos administrar con esta misma sabiduría, porque eso es fidelidad. ¿Cómo administramos fielmente? Cuando administramos según las indicaciones del mismo Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros creemos o establecemos o planificamos, sino de acuerdo a como Él nos dijo que debemos administrar. El domingo, sobre todo por la noche, va a tener un mensaje muy importante acerca de cómo administrar la economía familiar con sabiduría. Por la mañana también vamos a tener dirección en estos aspectos de la administración, así que no deje de estar presente en el próximo domingo también. ¿Cuáles son las indicaciones, los propósitos, la voluntad de Dios respecto a la administración? Déjeme darle dos ejemplos rápidamente. Número uno, Malaquías dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta cuándo, hasta que sobreabunde. Se menciona aquí otra vez, nuestro Dios es más que suficiente, da la medida en la cual Él da, pero mucho antes que esto está diciendo: traigan los diezmos al alfolí. Acá está dando cuenta de el aspecto económico, ¿no es cierto? Traigan sus diezmos y ofrendas al alfolí, al altar, y haya alimento en mi casa, mi casa, mi casa. Bueno, esto tiene que ver entonces con que Dios pretende que yo administre todo lo que Él me da con la visión de volcarlo a la iglesia, para que ésta cumpla su ministerio aquí en la tierra y al mismo tiempo dé lugar al cumplimiento de la misión que Dios le encomendó. Así que es una muy sabia principio de administración de los bienes que Él nos da. Entonces debemos ver de todo lo que recibimos del Señor, cuánto efectivamente está consagrado, entregado y dedicado específicamente a este aspecto. Está claro, Él podría decir: traigan no solo todos los diezmos, traigan sus dones y talentos a mi casa y entréguenlos, conságrenlos, dedíquenlos verdaderamente a mi servicio, etc. Lo mismo diría: traigan el tiempo, y para que yo lo pueda redimir y ese tiempo santificarlo, para que sea dedicado a servirme a mí, etcétera, etcétera. Así que la iglesia, la misión de la iglesia, los ministerios de la iglesia son un principio importante a tener en cuenta a la hora de administrar los recursos que Dios nos da. En segundo lugar, en Primera Crónicas 29 también se estaba llevando a cabo la construcción del templo. En ese contexto hemos leído esos versículos iniciales y dice así en el versículo que continúa más adelante. Dice, además de esto, decía David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Vio dónde estaba el corazón de este siervo de Dios? Tengo mi afecto en la casa de Dios. Su corazón estaba ahí, donde se manifestaba la presencia de Dios, se revelaba, donde iba el encuentro de Dios, estaba allí en el templo, estaba en la iglesia, estaba en el pueblo del Señor, estaba en la misión de la iglesia. Y por eso mismo, pues su corazón estaba allí. Él guardaba en su tesoro particular oro y plata, que ahora estaba trayendo a la casa del Señor y dando voluntaria, pero muy gozosamente. El profeta Isaías, para terminar con este ejemplo acerca de la fidelidad, el profeta Isaías dice así en el capítulo 58, hablando acerca del ayuno, decía el ayuno que Dios espera, y aquí en este versículo 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Lo que está diciendo aquí es que una manera sabia y fiel de administrar los recursos que Dios nos da es tener en cuenta al prójimo y sus necesidades y canalizar los recursos que Él nos dio precisamente para satisfacer esas necesidades y bendecir al prójimo. Y esto debe comenzar en casa, dice la Biblia. Los esposos, esposo y esposa, los padres, los hijos, son nuestro primer ámbito en donde tenemos que alcanzarlos con una buena administración y una buena mayordomía de los recursos. Luego también la familia de Dios, la familia de la fe. Hechos 4:35 dice que la gente daba de sus bienes o vendía bienes, pero en definitiva daba y lo depositaba a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Por eso podrían decir allí que no había ningún necesitado entre los hermanos. Así que la propia casa, luego la familia de la fe y también incluso a todos en general. Porque aquí está dando cuenta no de solo los creyentes, acá está diciendo partas tu pan con el hambriento, no importa si es creyente o no es creyente. Está diciendo que a los pobres albergues en tu casa, si hay alguien desnudo lo cubras. No dice si es del pueblo de Dios, sí, si no, no. Así que otra vez, fidelidad, ¿qué significa? Es administrar con la sabiduría que Dios nos da y bajo sus principios, su guía, su dirección, sus propósitos, su voluntad. Aquí hay dos ejemplos solamente para verlo rápidamente. Canalizarlos hacia la propia misión, hacia la iglesia, hacia los ministerios. Canalizarlos, obviamente, en la atención del prójimo y sus necesidades. Primero la propia casa, en segundo lugar la iglesia, hermanos en Cristo. Tercer lugar, todas las personas en general. Esto implica que no solo todo es de Dios, sino que todo es para Dios. Todo es de Dios y todo es para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Todo es de Dios y todo se canaliza en obediencia a los mandatos y la enseñanza de Dios. En tercer lugar, ¿qué otra característica se le podría ocurrir? ¿Qué otra actitud de un buen mayordomo? Yo sé que usted la sabe y la tiene por ahí. Ya dijimos, dependencia y entonces ahora también fidelidad. ¿Y qué más? Cuando alguien da, ¿qué actitud debe tener? ¿Eh? Liberalidad. ¿Y qué otra palabra parecida a esa podemos mencionar? ¿Eh? Generosidad. ¿Eh? Generosidad es una actitud que tiene un buen mayordomo. Cuando hay dependencia de Dios y cuando hay fidelidad a Dios, a su palabra, a sus promesas, uno confía en Él, está confiado en Él, entonces sabiendo que todo le pertenece a Él, que yo no soy dueño de lo que tengo ahora acá, ah, entonces hay generosidad en el dar. ¿Eh? En el dar lo que sea, no solo dinero, tiempo, recursos, etc. Ahí soy generoso, porque si no es mío, yo puedo dar, lo doy en abundancia, si no es mío. ¿Me voy a quedar con algo? No. ¿Me voy a llevar algo a la eternidad? No. ¿Y me pertenece a mí? ¿Yo puedo disponer como yo quiera la cantidad? No. Hay generosidad cuando hay este encuentro, esta intimidad con Dios a través de esta dependencia. Entonces, por supuesto que el corazón está lleno de generosidad. De lo recibido de su mano le damos a Él también, decía este pasaje y otros pasajes. No solo le damos a Él, sino también le damos a los demás. Dar es una cosa, ser generoso es otra cosa. Algunos pueden confundir que solo por el hecho de dar están siendo generosos y están haciendo un enorme favor y una enorme cosa. Pero a lo mejor están dando migajas, están dando bajo una actitud de me voy a reservar todo lo que puedo, de obligación, no me queda otra. Bueno, para acallar mi conciencia, doy un poquito porque me están viendo. Bueno, tiro unas moneditas y listo, ya está. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Es dar es distinto a ser generoso. Dar es una acción, es un verbo, y tiene que ver con lo que hacemos. ¿Doy o no doy? ¿Hago o no hago? Es una acción. Pero la generosidad es una actitud del corazón. Tiene que ver con lo que somos, con lo que hay en mi corazón. La generosidad es algo cualitativo, no cuantitativo. Por eso cuando hay generosidad, hay calidad, el dar es generoso, es abundante. La generosidad no queda demostrada en la cantidad que doy. Muchos dan mucho, dijo Jesús, pero no son generosos, porque si bien dan mucho, tienen enorme cantidad de riquezas. Dan mucho en comparación con quién, con la pobre viuda que puso solo 2 monedas. ¿Quién dio más generosamente? Está claro. Así que dar es distinto que ser generoso. Y la cantidad tampoco está hablando de generosidad. Algunos pueden dar mucho porque tienen mucho y les sobra, y eso no significa ser generoso. Una persona con un corazón sensible, con un corazón compasivo, una persona bondadosa, desprendida, una persona solidaria, misericordiosa, representa a un buen mayordomo. Y un buen mayordomo siempre es generoso. Siempre es generoso. Por último, esa cuarta actitud que debe haber en un buen administrador y un buen mayordomo es la actitud de glorificación. Es para el propósito de qué estoy dando, el propósito de quién. Entonces esto significa que administramos en función del reino de Dios. Decíamos, todo es de Dios y para Dios. Todo es de Dios y la manera en que administramos debe dar gloria a Dios. La obediencia en este aspecto, la gratitud, la alabanza, que es dar gloria a su nombre, la adoración, que es sacrificio y consagración, todo eso debe estar presente para que podamos estar realmente glorificando en la manera que administramos. El Señor se dio a sí mismo. El Señor lo dio todo por nosotros. El Señor no escatimó nada, no especuló. Así que siguiendo su ejemplo en cuanto al dar, cuando des, cuando demos, no estemos pensando en las cosas, lo que estamos dando, sino en cómo lo estamos dando. Esto es, ¿con qué actitud? ¿Lo estoy dando con pesar? ¿Lo estoy dando compulsivamente, por obligación, porque no me queda otra? Allí habría que estar poniendo nuestra atención. Porque dar, un buen administrador cuando da, lo que está haciendo no es solo entregar cosas, sino que se está entregando a sí mismo, así como hizo el Señor. Él es nuestro ejemplo y Él se dio a sí mismo. Dios se da a sí mismo, no nos da cosas, aunque las recibimos. Por último, cuando damos de esta manera, damos para gloria de Dios y no para exaltarnos a nosotros mismos. No lo hacemos para buscar propaganda, no para alimentar nuestro propio orgullo, sino siempre en esto, como en todo en nuestra vida, lo hacemos para gloria de nuestro Dios. Lo hacemos para gloria del Rey de Reyes. Lo hacemos para la gloria de aquel que es amo y Señor de todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Así que estas son cuatro actitudes que deben haber en nuestra vida presentes, porque son las que caracterizan a un buen mayordomo. Mirá, punto de partida es que tenemos que depender de Él. Y eso se manifiesta a través de este compañerismo, de esta búsqueda de Él, de su corazón, y no de las cosas que Él tiene para mí. Y esto es fundamental. Luego de ello vendrá la fidelidad, administrarlo de acuerdo a como Él dice que lo debemos hacer, para agradarle en todo a Él. Y hacerlo con toda generosidad, toda vez que nos toca dar. Y finalmente hacerlo para gloria de Dios. Entonces seguramente Él le estará diciendo, bien, buen siervo y fiel, bien hecho, bien, buen administrador, buen mayordomo. Y cuando Dios encuentra buenos mayordomos, no sé por qué razón a Él le complace poner bajo esa mayordomía y esa administración todavía mayores recursos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre más te voy a poner. Te voy a poner a administrar sobre más recursos del reino. Pero al mismo tiempo, toda vez que Él ve que mi actitud no es la correcta y no estoy administrando con sabiduría, ni fidelidad, ni nada, es decir, mirad, me encantaría poder darte más recursos a administrar, pero aún en los que ya te di hasta ahora no me estás demostrando ser un buen mayordomo. Toma la decisión, pon estas actitudes en tu corazón, aprende de esta enseñanza bíblica, diría el Señor, y entonces también para vos se van a abrir más las ventanas en los cielos para que Él derrame más bendición sobre tu vida. Esto es, pondrá más recursos y quizás más importantes recursos del reino para que vos, para que usted los administre. Así que bueno, yo espero que eso suceda en tu vida, ahora y siempre. Que Dios se encuentre, aunque como iglesia somos buenos administradores de esa multiforme gracia que nos concede. Y entonces el Señor nos pueda dar cada vez más. Te quiero bendecir en esta oración y luego poder entonces compartir la intercesión, el bendecirnos unos a otros en oración y rogar por aquellos que también están en necesidad en esta hora. Padre, te damos gracias y ahora, Señor, reconocemos una vez más tu señorío y tu soberanía y ayúdanos a grabar muy profundamente en nuestra vida, en nuestro corazón, de que tú eres el dueño de todas las cosas. Señor, que podamos despojarnos de todo pensamiento, actitud, idea que nos haga creer o suponer que los dueños somos nosotros, que soy yo. Señor, que junto con ello podamos crecer en una actitud de dependencia. Señor, que se manifieste en que te buscamos a vos, queremos estar con vos. Señor, nos deleitamos en la comunión y en el compañerismo contigo. Señor, que no caigamos en el error de estar buscando las cosas. No estemos poniendo nuestro foco en las necesidades, sino que nuestra mirada, nuestro anhelo, el deseo de nuestro corazón esté en ti, porque eres tú el que es más que suficiente para cada uno de nosotros. Señor, que junto con eso y con el gozo que eso llena nuestro corazón, podamos ser fieles mayordomos, administrando de acuerdo a tu indicación, a tu voluntad, a tus propósitos, administrando para gloria de tu nombre, administrando, Señor, con toda generosidad, para que muchos también sean bendecidos, pero no solo por lo que podemos dar, sino porque nos damos a nosotros mismos. Pero además porque con ello podemos compartir con otros estas actitudes que les van a constituir también a ellos en buenos administradores. Señor, danos sabiduría de lo alto, danos entendimiento, Señor, para tomar decisiones correctas, para hacer ajustes en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en la iglesia, en todo lo que implique administración. Señor, danos sabiduría y ayúdanos a tomar decisiones correctas, para corregir lo que haya que corregir, pero para poder aplicar plenamente estos principios que nos estás compartiendo en este tiempo, Señor. Te honramos y te glorificamos en esto y en todo, con nuestra voz, con nuestras acciones, pero sobre todo desde nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén.